Mi mayor regalo, mi mayor regalo, ha sido el perdón, ha sido el perdón, y la cosa más bella, la cosa más bella, ha sido el amor, ha sido el amor, mi fuerza más potente, potente. Esa ha sido mi fe, ha sido mi fe, que le falta a la gente, que le falta a la gente, que no quiere ver, no quiere ver, y mi mayor pecado. Así de mejor. Lo que más necesito, eso solo eres tú. Lo que falta en mi mundo se llama luz. Jamás me marcharás, siempre estarás en mí. No sé dónde Sientes que algo te falta tener, la cordura que espero.